solo sabe Dios. Qué arrepentido estoy por perder tu amor. Te dejé ir, qué tonto fui. Cuando te dejé para ti, mi vida se fue detrás de ti.